amigo del programa, que hace mucho no lo teníamos. Hablamos de Roberto Ñezi, vino con su compañera de fórmula, que también nos pone muy contentos, que ya está con nosotros sentada, Ángeles Toller. Y la voy a saludar a ella primera, Sí, Roberto, por la dama perfecto. de la mesa. Sí. ¿Cómo estás, Ángel? Un Pero gustazo. igualmente, Pablo, un gusto estar acá en tu programa. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, a toda la audiencia, buenos días. Ahí está, te veo contenta. ¿Te gustó el desafío? Me gustó el Bien. desafío, me gustó el desafío porque uno siempre está comprometido con la realidad del lugar donde vive, del país, y bueno, ante la convocatoria de Roberto, la verdad dije, bueno, es momento de involucrarse. Ahí está. Después te voy a preguntar por qué, porque a mí me imagino la familia. ¿Dónde te metiste, mamá? Pero bueno, ahora le vamos a preguntar. Roberto, un gustazo Bueno, volver a tenerte en el programa, ¿eh? Pablo, buen día a todo el equipo y a toda la audiencia de esta radio, aquí de esta zona tan, tan linda, tan recordada por mí porque trabajé muchos años por estos lados. Ahí está. Bueno, Roberto, un desafío nuevo. Si Sí. bien ya has tenido contiendas electorales, da la sensación de que es otro el escenario, ¿no? Sí, por supuesto, nunca los escenarios fueron iguales, ¿no? En este 2023, bueno, Concordia sigue decayendo, sigue apareciendo en los títulos de los diarios nacionales con problemas estructurales graves. Y bueno, creo que no es solo pararse en la tribuna y criticar, sino que es comprometerse y meterse en el ruido de manera de aportar todo lo que uno puede aportarle a Concordia y ofrecer esta propuesta a los ciudadanos de Concordia. Bueno, hoy con candidata, con Ángeles, que para mí es una persona muy importante en el equipo, incorporada. Ella tiene muchas condiciones, es abogada, que no ejerce hace un tiempo, porque bueno, ante todo es madre de familia y esposa, ¿no? Así que pero bueno, estamos muy contentos con la propuesta. Nosotros creemos que somos capaces, con todo el equipo que tenemos detrás, de hacer un cambio profundo en Concordia, ¿no? Roberto, si bien se hablaba de todos nombres propios, el tuyo no estaba todavía. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de decir, sí, voy a entrar en este escenario electoral? Más allá que te voy a decir, yo había tenido acceso a imágenes, si bien las encuestas a veces son odiosas, de que te posicionaban bien. Pero siempre fuiste alguien que habla de equipo, de nosotros, en plural, y eso está buenísimo. ¿Qué te llevó a decir, sí, voy a entrar en este escenario? Bueno, cuando nosotros empezamos allá en el 2014, 2015, siempre hablamos de presentarnos 3 veces, ¿no? Ahí está, ahí está. Porque Ese es un no, dato. esta ciudad de Concordia sabemos que el peronismo es muy fuerte y no es fácil instalarse en la comunidad y también no es fácil hacer conocer la propuesta y las personas del equipo a los ciudadanos, que son los que al final de cuentas son los que eligen, ¿no? Así que bueno, en el 2019 terminé muy cansado. Recuerden que hubo Seguro, seguro. cuatro campañas en el mismo año. Bueno, eso la verdad que nosotros siempre no dejamos ningún resto, metemos todo jugando en la cancha, ¿no? Así que bueno, terminamos muy cansados y bueno, yo volví a mi trabajo original, familiar. Y bueno, por ahí uno se siente cómodo, se instala de vuelta y a veces cuesta de vuelta salir a la cancha a jugar. Pero bueno, la realidad no me es ajena a lo que pasa en Concordia. Uno a Concordia me duele cuando estos temas de pobreza tan, tan grande, tanta gente pidiendo trabajo, tantos problemas de salud en las salitas, la falta de atención a la gente que viene a invertir a Concordia. Nosotros vemos que se desatiende muchísimo todo este tema de inversiones, que nosotros tenemos una ciudad turística, tenemos una belleza natural que es admirable, que la gente se sorprende y no le sacamos el jugo. O sea, me parece que hay mucho por hacer y nosotros vamos a poner todo el empeño en llevarle a la realidad a todos nuestros proyectos. Sabemos de qué se trata, así que bueno, eso es un poco lo que me ha hecho tomar la decisión, ¿no? Que no me fue fácil por el tema familiar, Seguro, pero por seguro. eso fue el último momento. Ahí está, ¿eh? Bueno, Ángeles, preguntarte más o menos lo mismo. ¿Por qué el sí a la convocatoria? Está buenísimo, porque para mí la participación es buenísimo, pero a veces hay cuestiones que, esto que decía Roberto, índices que duelen, gente que no la está pasando bien, ¿Qué te lleva a decir ese sí, me bueno, voy a involucrar en esto? Bueno, justamente eso, yo no vengo de la política, pero eso nunca me armó el tema de lo que decía antes, el compromiso y ver y estar. Yo no soy ajena a los problemas de una familia, de una mamá de todos los días. Por ejemplo, yo ayudo a mi esposo, tenemos un emprendimiento. Bueno, estoy entonces en el negocio familiar y tengo que llevar un chico al médico y resulta que el tema de los turnos, entonces bueno, yo dije, esto se puede solucionar, que una mamá no tenga que estar desde las 2 de la mañana pidiendo, esperando por un turno y no hay, tiene que volver al otro día. El tema de la educación de los chicos, el tema de la seguridad de los hijos, que puedan tomarse un colectivo, que puedan transitar en una calle, que pueda estar iluminada. Entonces, ante la propuesta de Roberto, yo dije, bueno, es el momento, familiarmente ya podía organizar la familia, digamos, como para involucrarme en esta tarea que, bueno, que es cambiar Concordia. Empezar a cambiar Concordia, empezar a cambiar Concordia. Entonces, bueno, el desafío me pareció muy interesante y con una persona como Roberto, tan confiable, tan honesta, tan recta y que sabe gestionar, y bueno, aquí estamos. Perfecto. ¿Cómo fue la conformación de esta lista que acompaña? No la vi muy heterogénea, con gente joven, con gente de experiencia. Pues sabes que es un dato que dijo Ángeles, que yo veo, esto lo digo yo, muy valioso. Vengo fuera de la política. Pues sabes que se está tomando como algo valioso el tema de venir de afuera, ¿no? No sé si te pasa, pero ¿cómo fue esa conformación de la lista? Bueno, nosotros buscamos en esta oportunidad, porque ya hemos participado otras veces, gente con distintos perfiles. Ahí está. Con distintos perfiles, acorde a lo que nosotros vamos a plantear en nuestra propuesta en esta oportunidad. ¿Qué sé yo? Tenemos a una directora de un centro CONIN, que es Adriana Medina. Hernán Casanovas es un docente. Sí, 25 años, pusimos gente joven, porque también. Hoy hay que tener en el radar a todos los ciudadanos y todas las realidades. Hay docentes, varios docentes, hay un vicerrector de una escuela importante de Concordia, bueno, en fin, es buscar gente que sepa de lo que vamos a hacer, que sepa, porque el cambio que nosotros proponemos en Concordia tiene algunos ejes que son importantísimos. El tema de la educación, como decía en otro programa el otro día, si bien no depende de la municipalidad, lo mismo que el tema salud y el tema seguridad, nosotros no nos podemos hacer distraídos con la realidad que tenemos al lado nuestro. Seguro. Al lado nuestro y que nos lastima, porque si fuera que la realidad fuera fantástica, nosotros, bueno, diríamos, bueno, nos vamos a dedicar a hacer lo que por supuesto vamos a hacer y muy bien, el tema de todo lo que es la infraestructura municipal y todos los servicios que la municipalidad debe dar a los ciudadanos. Pero no nos podemos hacer los distraídos con los problemas de la inseguridad que tenemos en Concordia, no nos podemos hacer distraídos con los problemas de salud. La municipalidad tiene varios centros que deberían funcionar, a nuestro entender, de una manera más dinámica, más profunda, con muchísima mejor atención que lo que hoy tienen. Y lo mismo el tema de educación. No puede ser que una escuela esté sin agua o que tenga algún problema de infraestructura, por ejemplo, y que esté algunos días sin ninguna solución. Cuando nosotros, si somos funcionarios, sabemos que la vamos a apoyar como lo hemos hecho en otras oportunidades. O sea, gestionar la solución rápido, más porque, allá de los otros carriles que tengan que seguir, pero tener seguro, la solución rápido. Seguro. La caja de resonancia siempre es el municipio, por eso está bueno. Más allá que el resorte provincial, la seguridad, la educación, la queja va a caer en el municipio porque es la gran prestadora de servicios de la ciudad. Por eso está bueno estar ahí, atento con estos temites. Y aparte, trabaja hasta de manera preventiva. Si vos reforzás la educación, hay varios problemas que no te digo que se solucionarían, pero mejorarían o no. Sí, por supuesto. Y nuestro candidato a gobernador, Pedro Galimberti, con quien tenemos muy buena sintonía, a este tema lo tenemos archi conversado y nosotros sabemos que con él en la provincia estos temas van a tener otra realidad. Nosotros vamos a poder hacer un cambio profundo rápidamente, porque bueno, él la tiene muy clara, él fue intendente durante varios años en Chajarí, y él conoce perfectamente la realidad de cómo se hay que abordar este tema, ¿no? O sea, lo hemos hablado mucho con él, y bueno, por eso que tenemos nosotros una herramienta para poner rápidamente a andar en Concordia, ni bien accedamos al municipio, ¿no? Aparte, Pedro tiene para mostrar gestión o no, ¿eh? Ha mejorado Chajarí, ¿eh? Ángel, te pregunto, en este andar, en este recorrido, en este contacto con el vecino, ¿te vas encontrando con demandas puntuales? ¿Por qué te pregunto esto? Nosotros tenemos un micro del Consejo Deliberante acá, y las grandes demandas pasan por tres grandes ejes. Uno lo nombraron ustedes, que es la seguridad, está los primeros planos, pero después el tema de la demanda habitacional, o sea, la vivienda, y la generación de trabajo también, tope de demanda, generación de trabajo genuino, ¿no? Generación de trabajo genuino, justamente una de las grandes propuestas de Roberto es la erradicación de empresas, de inversores, a los cuales también hay que saber, bueno, qué necesitan, el tema de la energía, el tema de accesos viales, la infraestructura, o sea, que el municipio pueda estar para prestar la, digamos, la colaboración que le corresponde al municipio para poder generar un que sea, digamos, atractivo venir a instalarse en Concordia. Eso genera trabajo, y el trabajo ordena la vida, el trabajo da dignidad, bueno, eso, en eso estamos. Roberto justamente tiene como uno de los grandes ejes de campaña esto. Sí, nosotros, o sea, a las empresas hay que salir a buscarla en primer lugar. Perfecto. Ni hablar cuando manifiestan alguna inquietud con respecto a nuestra región, ni hablar que nosotros tenemos que ir rápidamente y decirle qué necesitan. Y nosotros lo que precisamos de las empresas aquí en Concordia es que vengan a generar trabajo. Perfecto. Es generar puestos de trabajo. Tenés que allanar el camino. Claro. Lo que dijo Ángel es verdad. Sí. Si vos le conseguís algo de energía, le bajás algunas cuestiones impositivas, sí, y los trámites burocráticos a veces son bravos, eso sí, hay que, ¿o no? Sí, sí, sí, totalmente. Es justamente lo que nosotros tenemos que facilitarle para que la empresa venga y se instale en Concordia. Salvando la distancia, por ejemplo, cuando Maciza cayó a Concordia, me acuerdo que la institución que fue a Sodeco le allanó el camino a Maciza para que se instale. Eso fue así. Y Maciza se instaló en Concordia. Y Maciza, bueno, Jäger, generó un montón de puestos de trabajo y una economía indirecta que funciona, que hace trabajar a mucha gente en los alrededores y aquí en Concordia. Además, levanta el nivel de conocimiento, porque la empresa atrae ingenieros, atrae distintas disciplinas en lo laboral, que son muy importantes para que Concordia pueda desarrollarse. Nosotros saldremos a buscar de la empresa que sea a todas las que encontremos con alguna cualidad que Concordia tenga y que les pueda interesar. O sea, acá hay que salir a sembrar y a cosechar a aquellas que están con ganas de venir. El otro tema, que no es chico y que no es, y que una de las cosas que espanta a las empresas de Concordia, es el tema de los impuestos, de las tasas municipales y de los impuestos provinciales, que distorsionan cualquier realidad de una empresa. Nosotros sabemos que hablamos, y esto lo he discutido muchas veces con los funcionarios desde hace décadas aquí en el municipio de Concordia, que una de las cuestiones que hay que hacer es atraer a las empresas con una matriz impositiva que le haga fácil la vida a las empresas, no siendo como Concordia también lo es desde hace varios años, y lo es la provincia de Entre Ríos, una de las ciudades con mayor presión fiscal del país. Entonces, son cuestiones, y ahí hay más detalles, hay más cosas que hay que buscar para que las empresas se instalen. Hay que ver qué nivel de educación tenemos, si tenemos, cuántos técnicos tenemos, cuántos cuántas carreras universitarias, porque las empresas que se vienen a radicar necesitan de maniobra local, preferiblemente. Pero bueno, esos son ejes de campaña que nosotros vamos a trabajar, por supuesto, con gente capacitada que tenemos en el equipo y que sabe de lo que estamos hablando. Bueno, te llega el mensaje, te preguntan si en la plataforma hay cuestiones y proyectos con temas ambientales, te están preguntando. Te quiero hacer una pregunta que es recurrente, sí, al programa. Sí, sobre ese tema quiero volver, la parte ambiental, si me da tiempo. Pero te quiero hacer una pregunta que se ha instalado. este temor que se genera en muchos trabajadores y del municipio puntualmente cuando hay este mensaje de si llegan, van a despedir gente, van a sacar al trabajador municipal. Creo que es un mensaje claro en eso porque yo no sé si hay susto en el escenario electoral, pero están como tirando ese mensaje. Te digo porque nos está llegando mucho ese mensaje, es decir, gana Juntos por el Cambio, Juntos Cambiemos, Concordia, y va a venir el recorte en la municipalidad. Creo que le hables al trabajador municipal. Gracias por darme la oportunidad. Lo dije en otro medio el otro día, lo vuelvo a repetir. Nosotros, los cambios que vamos a hacer en la función de la municipalidad, vamos a poner mucha digitalización, vamos a trabajar mucho con el empleado municipal. De hecho, varios empleados municipales me han venido a ver quejándose del mal ambiente que tienen, de los que están las áreas desconectadas totalmente, y me dice, Niés, no estoy hablando mentiras, Niés, precisamos que usted venga a la municipalidad para poner orden. Poner orden en la municipalidad significa que cada uno haga lo que tiene que hacer, nada más que eso, y que lo haga con alegría, la gente dice es imposible. No es imposible, al contrario, si uno son todos personas como somos nosotros, iguales. La municipalidad sigue haciendo muchas tareas que la está haciendo bien, quizá. Y nosotros precisamos trabajar con los 3.000 empleados que tenga el municipio, 3.500, no sé cuántos son, y ponerlos a ellos, capacitarlos, porque bien. Va a haber el cambio de la digitalización, va a ser un cambio importante. Pero no quiere decir que uno no precise de los empleados municipales ni que tampoco vaya a despedir gente. Quiero decirle a los empleados municipales que se queden tranquilos, que vean los trabajos que nosotros hemos hecho anteriormente y que se den cuenta que estando el empleado bien atendido por quien sean sus jefes o quienes van a ir a poner el granito de arena para que el ciudadano de Concordia se sienta contento, nosotros primeramente, para que un ciudadano de Concordia sea bien atendido, precisamos trabajar mucho con el personal municipal. Primero que esté bien, que esté contenido, que esté conforme, que tenga esa motivación por la capacitación que nosotros le vamos a brindar para que él pueda hacer... Es jerarquizar al personal y decirle a ellos que son para nosotros son muy importantes porque con ellos es que vamos a hacer el cambio. No es con otros, es con ellos. Y bueno, eso ya lo dije en otro programa, y bueno, quiero reafirmarlo, que se queden tranquilos. Más, en algún momento me daré una vuelta por el municipio para hablar personalmente con varios por ejemplo, la obra sanitaria y todas las dependencias que el municipio tiene para brindar un buen servicio a la comunidad, ¿no? Acá le pregunto a los dos, porque vos nombraste el tema y Roberto tiene experiencia. Cuando hablamos de radicar empresas, ¿qué rol juega la parte energética? Vos tenés experiencia en eso, Roberto. Sí. Pero presentaron un proyecto, un senador que es de Concordia de Entre Ríos. Algunos hablan de aprovechamiento de escenario político. ¿Se puede hacer realmente algo con buscar una tarifa diferenciada para Concordia, Roberto? Que vos digas, che, impacta la llegada de empresas a Concordia. Por supuesto que eso es un tema que no le va a competir, no le tiene competencia la municipalidad, pero que nosotros podemos, como lo mismo que dije con la salud y con el tema de educación, hacer fuerza desde acá. Uno puede hacer mucha fuerza. De hecho, la municipalidad cobra un impuesto en la tarifa de luz. Habrá que ver la manera de hacer eficientes los presupuestos municipales, de manera de poder ir bajando ese impuesto que tanto duele a la gente que paga la energía eléctrica. Hoy Entre Ríos tiene la energía eléctrica casi al doble de lo que salen Corrientes. Entonces, algún tema junto con Pedro Galimberti tendremos que hacer, pero ya lo ha prometido, de buscar la manera que la energía sea más barata. De hecho, Salto Grande, no me quiero ir por las ramas, pero tiene regalías y tiene los excedentes, son dos montos que envía la provincia de Entre Ríos y algo llega a los municipios. Justamente el origen es favorecer la la erradicación de industrias en nuestra región. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que eso hay que ponerlo en marcha y buscar la manera. Uh-huh. En fin, creo que eso es lo que... Pero no solamente eso, porque si vamos... Hoy hay energía, también hay falta de energía en el parque industrial. Hace rato que hace falta una planta transformadora para que puedan radicar. Y yo siempre me peleaba con algunos funcionarios municipales hace años, cuando me tocó estar en el parque industrial, de que el parque industrial de Concordia debería tener un enchufe para que cualquier empresa que necesite la energía que necesite la pueda obtener sin siquiera hacer ningún trámite en la cooperativa eléctrica. Hoy tengo entendido que aún no lo está, que están los proyectos desde hace 10, 15 años y que no se llevan a cabo. No es un tema. Pero esa planta transformadora ahí sería un golazo, ¿no? Pero Pablo, ¿cómo vamos a pensar de que alguna industria va a venir sin tener suficiente energía eléctrica, sin tener suficiente gas? Nosotros estamos regados de energía en esa zona, envidiable, te diría, no lo hay en el norte de Entre Ríos y en el sur de Corrientes. Uh-huh. No hay la cantidad de energía que pasa por ese lugar. Uh-huh. Y sin embargo no tenemos el rebaje, la planta, para poder decir a una empresa, venga ya, que acá enchufa y anda. Y lo mismo el tema del gas. Uh-huh. Entonces son cuestiones que nos estamos perdiendo de infraestructura, porque la otra cosa que no dije, nosotros vamos a pelear por la infraestructura que las empresas pueden llegar a precisar. Uh-huh. Un tema, por ejemplo, que algunos dicen, el del tema del aeropuerto, que para qué, y yo la verdad que los peleo, si la ciudad de Concordia no tuviera o no tiene infraestructura necesaria para desarrollar empresas, es muy difícil que las empresas vengan a Concordia. Precisamos infraestructura portuaria, infraestructura ferroviaria, bien, infraestructura aérea, infraestructura eléctrica, infraestructura de gas, infraestructura de vías de acceso y de movimientos rápidos de los camiones, de todo. Uh-huh. Entonces, el que no entienda esto, es difícil que pueda entender que Concordia necesita un desarrollo fuerte. Uh-huh. Porque por ese lado es que va la cosa. Uh-huh. Ángeles, te pregunto, fuera del aire me dijiste una palabra que estaba buena, hay democracia porque hay varias listas. ¿Cómo ves el escenario hoy por dentro? Porque recordemos que la primera instancia electoral van a ser las PASO y a partir de ahí van a estar los representantes. ¿Cómo estás viendo eso, no? Hoy 5 listas van a dirimir quién va a ser el candidato. Bueno, ya esto lo hemos hablado con Roberto, en algún momento lo hemos dicho. Es muy bueno, uh-huh, que haya pluralidad, uh-huh, de propuestas. Nosotros vamos con la nuestra, confiamos en nuestra propuesta, pero es muy buena porque, uh-huh, la alternancia es muy buena en democracia. Bien. Entonces, toda idea que sume y en nuestro espacio para el cambio, bienvenida sea. Bueno, veremos qué sucede en las PASO. La gente con su voto nos dirá sí o le dirá sí a otro espacio, pero es muy buena la pluralidad de ofertas electorales, vamos, uh-huh, a decir. Te digo que por lo que está diciendo Roberto, te vas a trabajar como presidenta del Consejo Deliberante. Para eso está, para eso estamos, para eso vamos a estar. Ahí está, qué lindo. ¿Cómo está? Te pregunto, el rol del sector privado para Concordia, porque para mí es clave, teniendo en cuenta lo que es una ciudad. Pero ¿cómo estás viendo el acompañamiento a la lista del sector privado, Roberto? Uno cree que es el dinamizador de la economía de Concordia, el, sí, sector privado, mucho más allá del público, ¿no? No es para nada esto que tiene gobernaciones, tiene un montón de reparticiones. Concordia depende y vive del sector privado. Primero decime, ¿qué rol ves del sector privado? ¿Y cómo estás viendo ese teléfono que te llama y te dice, Roberto, te acompañamos? ¿Cómo está eso? Bueno, fueron unos de los que me alentaron a que juegue el partido. Tuve una reunión importante con muchos empresarios, bien, y la verdad que me rodearon algunos de ellos y me decían, Roberto, vas a jugar, no vas a jugar, nosotros precisamos que alguien que entienda lo que hacemos nosotros pueda estar en el jugando en la intendencia. Ellos me alentaron muchísimo y bueno, fue uno de los empujones que recibí antes de tomar la decisión. Así que bueno, por supuesto, nosotros entendemos de lo que es el rol del privado, porque bueno, estamos en esa estamos trabajando yo, o sea, hace 40 años estoy en una empresa familiar y sé lo que necesita el empresario, ¿no? Uh-huh. Que le necesita para poder invertir, para dar trabajo, para trabajar tranquilo. Pero bueno, no me quería ir del punto de medio ambiente, Pablo, que me tocaste hace un rato, que algún oyente preguntó, como para darle alguna respuesta. Uh-huh. A mí me da vergüenza ajena los días, los fines de semana largos, si ustedes transitan desde la plazoleta Sociedad Rural hacia el lago Salto Grande, van a pasar por varios bajos de Concordia, por ejemplo, uno cerca del Hiper, otro antes de llegar a La Bianca, sí. Otro después de La Bianca, sí, otro por Villa Sarraquín, que el olor nauseabundo que hay de cloacas que están siendo arrojadas a los cursos de agua o barrocitos, a mí me da vergüenza ajena que una ciudad haga semejante daño, por decirlo decirlo así en forma rápida, daño a la naturaleza, y la verdad, eso es falta de infraestructura. Digo, por decir un tema, medio ambiente. Otro tema, por ejemplo, que me da vergüenza ajena también. Los basurales. Ayer anduvimos por calle Lavalle y Maipú. O sea, donde vos vas... Donde vas a un barrio carenciado, la gente tira la basura ahí al lado. La Valle y Maipú tiene dos o tres basurales así a una cuadra a la redonda. Digo por decir lugares, pero si vos por casi Italia tenés otros grandes que caen, que inclusive cuando llueve mucho esa basura la incorpora un curso de agua que hay y la lleva hacia... Bueno, digo, por decir temas que son una pizca de lo que es medio ambiente. Para nosotros el medio ambiente es un tema también importante a trabajar y a cuidar de los recursos naturales que tenemos. Como siempre digo, los recursos naturales son agotables, no es que van a estar siempre, y hay que cuidarlos porque es un poco el legado que a lo mejor a las próximas generaciones. No somos dueños de todo nosotros. La obligación nuestra como ciudadanos responsables y como dirigentes es dejarle a los que vienen mejor de lo que lo recibimos. Y eso creo que hoy no está ocurriendo. Bueno, muchísimos mensajes están llegando. Preguntan por el tema de los carros. Mirá, ahora viene el micro Conciencia Animal Radio con Horacio Freud. Tenés una visión también de lo ambiental, me gustaría escucharte. Sí, justamente uno a veces piensa que lo ambiental es nada más que las industrias. Uh-huh. Y a mí me preocupó mucho el tema ayer de ver los montículos de basura en las esquinas y criaturas jugando al lado. Uh-huh. Entonces, por ahí uno piensa, bueno, es demasiado hacer algo por lo ambiental, mucha infraestructura. Bueno, no, pero cada uno en eso, porque es fuente de contaminación, de uh-huh. enfermedades. Como mamá me preocupa mucho. Como persona, ciudadano de Concordia, yo digo, ¿cuánto? Uh-huh. Porque esto es toda una generación de otros problemas. Uh-huh, entonces, lo ambiental va a ser un punto muy importante en lo que sea uh-huh. la actividad de la uh-huh. municipalidad, en caso de asumir Roberto. Sí, algo que quiero agregar a esto, yo ya lo he hecho cuando he sido funcionario, nosotros vamos a articular con todas las ONG que haya de distintas disciplinas, de las ambientales, de las que están de la salud, de las de la seguridad. Nosotros no vamos a trabajar solos, aislados de nadie, vamos a trabajar en conjunto con aquellas inquietudes que hay en la comunidad y con más razón con aquellas ONG que están jurídicamente en orden para poder llevar adelante la tarea. Uh-huh. Solo no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con la gente que podamos tener, que nos dé una mano, que además cuando uno articula con una ONG o en el tema de educación con una escuela o con los centros de salud, con los hospitales, las cosas salen más baratas y salen mucho mejor. Uh-huh, uh-huh. Roberto, le hice la pregunta a Ángel, ahora te la hago a vos. ¿Cómo estás viendo el escenario político electoral? Teniendo en cuenta las 5 listas acá, pero teniendo en cuenta que te encolumnaste ante la figura de Pedro Galimberti, que no va a poder pegar, y hay todo un escenario ahí complejo con ese tema, que ha causado enojo en algunos sectores, ¿cómo estás viendo eso? No, bueno, el tema del pegado, un tema, como Pedro dice, nos pusieron la cancha inclinada. Nosotros, como equipo local acá y bueno, hay que pelear con la, con la que, con la realidad. Entonces, olvidémonos de este tema del pegado y trabajemos de la manera que podamos solucionar ese problema con más gente en la en los barrios y mostrándole a la gente cómo debería ser el voto que nosotros... Tratar de hacer una docencia de cómo tiene que ser el voto, explicarlo. Pero no estamos, bueno, a mí me molesta cuando vamos hablando de fútbol, cuando van y empieza que no, que la cancha está mojada, y digo, muchachos, aquí hay que jugar en la cancha y como nosotros sabemos... Y si ganamos de esta manera, bueno, es mucho más valioso. Se celebra más, diría, ¿no? Sí, ahí claro. Bueno, el escenario, como dijo Ángeles, yo veo que hay muchas inquietudes, muchos candidatos, y eso para Concordia es bueno que haya mucha gente que quiera cambiar la realidad, porque eso es una riqueza. Porque cada lista tiene al menos 26 personas que están queriendo... participar, protagonizar un cambio, y eso es bueno, porque bueno, siempre hay... Ya se involucraron, y eso ya se involucraron al aceptar el desafío, ¿no? Uh-huh. En el caso de una gestión tuya al frente del municipio, ¿es importante esto de encolumnar la provincia y nación con el mismo signo político? Por supuesto, es así. La cancha está inclinada, digo, en la cancha estaría en bajada ahí, uh-huh. si logramos tener los tres signos políticos iguales. Pero bueno, igual hay que trabajar de la manera que uno pueda, articular con los funcionarios que estén en el momento. Uh-huh. Eso no implica que nosotros no podamos llevar la tarea, aunque tengamos signos distintos en la provincia y o en la nación. Uh-huh. Nosotros vamos a trabajar de igual manera y podemos hacer muchísimos cambios, aunque tengamos signos distintos en la provincia y en la nación. En el sentido de cuando se habla de que hay estructuras partidarias con muchos recursos, ¿hoy hay que ser creativo? ¿Hay una nueva forma de hacer política de campaña? Esto de llevar el mensaje, como decía Ángel, al vecino, más allá de la docencia para votar, te digo... este cara a cara con el vecino, la utilización de las redes sociales, estamos hablando de otro escenario, hay que ser creativo, orientar bien recursos, ¿cómo estás viendo eso? Sí, por supuesto, porque hay muchos jóvenes que votan hoy, que por las redes uno les puede llegar de alguna manera, uh-huh. Que a ellos les llegue, con perdón de la repetición. Uh-huh. O sea, uno le llega a los jóvenes por las redes, ¿no? Uh-huh. A la mayoría. Pero también nosotros creemos que la cercanía con las personas, que es uno de nuestros fuertes, también es importante, uh-huh. porque la gente cara a cara siempre es mejor y uno puede llegar a convencer de otra manera. Uh-huh. Así que bueno, estamos utilizando todos los medios posibles para hacer conocer la propuesta. Uh-huh, uh-huh. Después el vecino va a elegir a quién votar y bueno, y eso es muy loable, uh-huh. y agradecido que estemos en democracia porque el vecino va a poder elegir. Uh-huh. Por ahí lo que me da pena, mucha gente que vota en blanco cuando hay propuestas que son quizá lo que esa persona estaba, uh-huh. esperando. Uh-huh. Digo, en nuestro caso, nuestra propuesta, a la gente que tiene pensado votar en blanco, que puede estar en algún oyente, uh-huh. le pedimos por favor que vean nuestra propuesta y que no nos deje de lado porque creemos que nosotros venimos realmente a cambiar Concordia. Sí, aparte la decisión, el derecho que te da a votar, votar a alguien. Votar en blanco es dejar casi prácticamente que siga todo igual. Te pregunto en ese sentido, en la misma pregunta que le hice a Roberto Ángeles, ¿cómo es el mensaje cuando hay enojo con los sectores políticos de muchos de los vecinos? De Concordia y me imagino que de todos lados. Enojo porque vinieron una vez, ganaron una elección, no vinieron nunca más. Me imagino que detectás ese enojo. Y ahí aparecen figuras como la tuya que vienen de afuera de la política y que se empiezan a instalar. Bueno, justamente algo que lo hemos hablado con Roberto y que yo siempre lo digo, yo no vengo de la política, uh-huh, partidaria, uh-huh. pero mucha gente dice, no, la política no me interesa, porque los políticos, uh-huh. porque la política... La política es la vida de todos los días. Uh-huh. No necesariamente se canaliza en la política partidaria, evidentemente, en un momento que llegan, uh-huh. las elecciones. Está bueno. pero la política es lo que va a definir cómo voy a vivir, cómo voy a estudiar, qué salud voy a tener, qué futuro le dejo a mis hijos, porque justamente eso, la política es lo que tiene que canalizar y poner las condiciones para que una persona pueda vivir físicamente, espiritualmente, económicamente, eso. Entonces, involucrarse, no dejar pasar las oportunidades. Quizás sí, todos hemos trasuntado eso que vos decís, el enojo y todo, pero bueno, ver que hay gente que se está sumando, que se está involucrando, que esto que no viene de la política y que quiere por lo menos iniciar un cambio. Por eso justamente Cambia Concordia, como para empezar a poner las bases para el cambio. De hecho, hay, vos decías recién, tantas listas, porque bueno, estamos todos en ese sentido. ¿Detectaste este enojo con los sectores políticos? Uno siempre escucha, uno habla, pero bueno, yo siempre digo que la esperanza es lo que siempre tiene que volver a florecer, y la esperanza, toda es la vida. Es natural, ¿viste? Es natural, porque cuando empiezan los escenarios electorales es como que renueva la esperanza, ¿viste? Exacto, en todos los órdenes de la vida, el ser humano, si no tuviera esperanza, nunca volvería a intentar, y bueno, este es un aspecto más, muy importante, donde la persona tiene que, bueno, volver a poner la esperanza, porque de eso se trata. Y sí, perdón, no quiere decir que no mojar ninguna área de la persona humana, haciéndonos los distraídos, lo que es folclore, lo que es esto, lo que es música, bandas, los clubes, la cultura, el deporte, todo lo vamos a hacer junto con la gente que está trabajando ya en las distintas áreas, que son ONG o que son grupos de folclore, de música, de todo lo que haya dando vuelta, sí, claro, en lo cultural. Nosotros precisamos que nuestros jóvenes tengan algún futuro. Y por ahí mucha gente, muchos jóvenes, el tema del flagelo de las adicciones, que también es un tema que nos vamos a hacer los distraídos, nosotros vamos a trabajar fuertemente en eso. Y justamente por todos estas actividades, que son muy loables, quizá muchos jóvenes encuentren un sentido a su vida, ¿no? Como sabemos que los hay. Presidiendo el Consejo, Ángeles, ¿no? Ya está. ¿Empezás a diagramar equipos de que te acompañen? Ya va a tener las ordenanzas, se las mandá Ángel. Arreglá, peleá en el Consejo y sacame esto rápido, le va a decir. Sí. Pero empezás a diagramar el equipo que te acompañaría en una gestión. Sí, por supuesto. Creo que uno de nuestros fuertes es armar equipo. O sea, me apasiona el tema a mí, armar equipo, porque es la manera de poder trabajar, primero, rápidamente, y lo segundo es con gente que está feliz de lo que hace. Por eso es muy importante tener en cuenta, al momento armado de equipo, de poner cada zapatero a su zapato, ¿no? Hay mucha gente que le gusta alguna tarea y es esa la gente que nosotros vamos a tratar de ubicarla en el lugar indicado. Bueno, es lo que hice toda mi vida y bueno, creo que eso es algo que me apasiona y aparte cuando uno empieza a mostrar resultados, ni hablar. Y porque uno hace protagonista a todo el equipo, ¿no? No hay otra manera de trabajar para mí que no sea en equipo. Sí, aparte siempre, te sale natural, siempre habla de nosotros, siempre habla de... Y está bueno cuando usás nosotros porque lo convocás a todo. Sí. Te pregunto, porque no me queda más tiempo, en el inicio, ¿no?, de la gestión, allá el 10 de diciembre entran con Ángel. ¿Vas a tratar de auditorar para ver cómo está el municipio, cómo es la situación, o ya estás al tanto de cómo es la situación financiera, bueno, de todo lo que tenga que ver con recursos del municipio? Bueno, eso lo veremos más adelante. Por supuesto que si hay problemas que nosotros a la vista están porque viste que se habla de una gestión ordenada, por lo menos, ¿viste? Sí. Pero es lo que nos dice. De hecho, con esta energía, la energía a veces la energía va a estar en el hacer rápido, de poner en marcha, por ejemplo, el tema, nosotros vamos a hacer un censo de todo lo que es, porque hablamos muchas veces de la pobreza, hablamos de las enfermedades, hablamos de la salud, de la educación, Y Concordia no tiene un censo como el que nosotros pensamos hacer con el sistema Horus, que invito, claro, invito a los oyentes que miren el sistema Horus de Salta, porque ese no es un censo cualquiera, es un censo que al municipio le va a dar herramientas de gestión y de dinámica de trabajo junto con todas las ONG que quieran participar. Nosotros vamos a ver perfectamente qué familia está en qué lugar, quiénes son sus referentes, qué es lo que hacen, quiénes son los que están enfermos, qué problemas de enfermedad tienen, si hay discapacidad, si hay escolarización o no de los niños, si hay hacinamiento, en fin. Ese censo nos va a dar unas herramientas transformadoras y de estadísticas que nos va a permitir hacer la mejora que estamos prometiendo, porque si no estaríamos hablando sin saber qué. Y nosotros vamos a saber qué, quiénes, dónde. Y como es dinámico, permanentemente vamos a tener gestores de atención a la gente, que quizá más carenciada, y también aquellas que por ahí están abandonadas y que son invisibles a la comunidad, como algunas personas ancianas o discapacitadas o abandonadas o que están en la calle viviendo. Nosotros vamos a tener a todas en el radar y vamos a gestionar para ellas, porque son ciudadanos de Concordia, quizá más carenciados y que más necesitan. Y bueno, y eso hace también que los presupuestos sean más eficientes, porque uno va y pega en la cabeza el clavo, digo yo, cuando hace programas de trabajo de las distintas áreas del municipio, ¿no? Te agradezco un montón, me encantó que hayas venido, me encantó charlar con vos, esperemos seguirla. Como no, Pablo, muchísimas gracias a vos y a la audiencia por prestarnos esta atención. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está, con Ángel vamos a poner continuará, ya la vamos a tener de nuevo y vamos a seguir. Cómo no, con todo gusto. Lo mismo con Roberto, te agradezco un montón, fue un gustazo tenerte nuevamente y bueno, lo mejor para lo que se viene, Roberto. Bueno, Pablo, un gusto grande de estar acá, de poder estar en contacto con la audiencia, a quienes nos debemos nosotros. Agradecer acá al equipo de la radio que ya está, nos sacó creo que más o menos 150 fotos. Sí. Espero que alguna sirva. No, va a servir alguna vez. Y bueno, dar un saludo grande a todo este barrio acá de la Gruta de Lourdes que tan cerca de mi corazón están, ¿no? Ahí está, qué linda charla, Nos vamos rápidamente a la música, por ahorita nos repasamos, pero valió la pena. Música, tanda y seguimos.